sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir ¡basta! Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 288ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las máquinas lavadoras. ¿Cómo están lavando, eh? ¿Hay sí, alguno sí. que esté...? No, señor, no nos referimos a usted, está lavando dinero. Esas son sus cosas. Bueno, no, muy buena máquina, eh. Sí, buena máquina, sí, sí, sí, casi afinadísima. Fierro. ¡Hey, infernal, señoras y señores! Estamos listos y preparados aquí en la nave. Nos hemos reunido con toda la tripulación. Sí que sí. Nos hemos mirado a los ojos y hemos dicho hoy, sí, hoy, 888, haremos el mejor programa de radio jamás escuchado en la historia de la radio. Radiofonía mundial. Yeah, luego nos dio huevo y dijimos, no, bueno, está bien, vamos a hacer este. Perfecto. Y bueno, en caso cabrones, de que el mundo se desintegre, no pueden exigir. No se puede. Sí, sí. Tampoco se puede exigir a estos niveles. Uy, no, pues, ¿qué creen? ¿Acaso? Bueno, vamos a presentar a la tripulación de la nave María Tijuana. Sí que comenzando sí. porque nos lleva a ser los confinados del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Que ya le sentaría bien un segundo nombre, capitán. Sí, sí. Porque sí. creo que da como prestigio, ¿no? Por ejemplo, Roger Alexander Vinilo. No le gustó. Bueno, vaya, bueno, está bien, quedan así. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí que sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio y artífice de las afiebradas mentes más locuaces del planeta Tierra en relación con esta nave comunicacional. ¿Es verdad? Sí, ella es la muda. Sí que sí, Margarita es cool. Ya, alguna vez... La más bella del espacio. Muda, sabemos de qué es la S. No sabemos de qué es la S, ¿no? ¿No? Ah, es esos segundos nombres que uno quiere ocultar. Claro, ¡no! Ese. Perfecto. Silvia. Quedará la S. Sandra. Silvia no es para ocultar. Sandra. Sí, Ciscapia o algo así. Cisfrida. Ah, wow, estuvimos cerca. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien nos... es un poco el la razón Salamanca. De todo esto. No siga que va a acertar en algún momento. Vamos ahora con el... Salguera. Sí, él es, señoras y señores, el Mico. ¡Grande Mico! Técnico a cargo de este viaje. Ni primero, ni segundo, ni tercer nombre, nada. No, no, no, no, no. Claro. Ah, está bien. Hay cosas que son así. No, sí, el Mico. Perfecto. Señoras y señores, todos presentados, todos listos, todos preparados, todos bañados y todos ensuciados. El coro de la tragedia histriónica nos sumerge al fondo del abismo prójimo. Aplaudimos la valentía y agradecemos el ser otro el que sufre, inundando de debilidades y angustia nuestra habitación. Sonreímos frente al espejo y no nos reconocemos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El subastador Nick Mutante desde Toluca, México. ¡Hola, Nick Mutante! Dice así: hola, changos. El día de hoy les contaré un hecho bizarro de la política mexicana. Más que un suceso bizarro, es algo vergonzoso. La querida Marta Sagún de Fox, esposa del presidente Fox, es decir, la primera dama mexicana, la conocemos, decidió hacer una buena obra, como es su costumbre. Hizo una subasta de su ropa usada para juntar dinero para los niños con cáncer. Pero lo cagado es que nadie fue a la subasta. Solo fueron tres personas, las cuales le compraron tres trajes por lástima en 3,000 pesos. Pobre Martita, cada traje cuesta unos 30,000 pesos. Ella, creciéndose una gran celebridad, sintiéndose Lady Di, terminó como una vieja placera vendiendo su ropa vieja, dice. Pero esa gente tiene que poner lana para hacer un acto de caridad y beneficencia. Es realmente bizarro. No subastar las cosas que ya no usa. No, lo que pasa es que Martita... Eso es para cuando esté muerta. Cuando esté muerta. Cuando esté muerta, que le subasten. Que le subasten el culo a Marta. No, en realidad lo que ocurría era lo siguiente. A ver, venga, Marta Sagún de Fox fue criticada, inclusive, porque decían que gastaba dinero del erario público en comprarse sus mamadas. Sí. Que sus perfumes, que sus joyas, que su esto, que su lo otro. Y dijo, me critican, pero miren la que les hago ahora, dijo Marta Sagún de Fox. Le subasto los vestidos y todo se lo doy a los niños con cáncer. Y los niños con cáncer estiraban sus manitos como diciendo, oh, Martita, nuestra salvadora. Ah, danos, danos, danos, danos, danos, danos, danos. No, niño, vete, no tengo crotoxina, pero tengo mis vestidos. Claro, póngale. Y entonces entró a subasta. Y entonces, señoras y señores, en el primer lote tenemos este chingón vestido que pertenece a la primera dama Marta Sagún de Fox. Ah, sí que sí. Escuchamos ofertas a partir de este momento. $2. $2. Bueno. El señor del fondo se lleva el vestido por $2. ¡Yahoo! Y así fue más o menos la situación. Ese fue para Yari. Yari no se enteró de esto porque si no hubiera comprado algunos vestidos. A tres pesos. A tres pesos, ya que. Y ahí estaba, bueno, un hecho realmente bizarro de la política de México. Pero bueno, hay para todos los gustos y en todos los países, ¿no? Chupac es de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Y Chupac dice: ¿qué mierda significa rebeldía para mis viejos? Según tengo entendido, la rebeldía es sinónimo de alborotador, díscolo, indócil, indómito, insumiso, insurrecto, levantisco, revoltoso, subversivo. Tal turbulento, alzado, amotinado, faccioso, sedicioso, sublevado, contumaz, desobediente, inobediente, reacio, reluctante, remiso, remolón, terco, renuente, indisciplinado, insurgente. Pero ¿por qué mierda me joden llamándome rebelde? Si a lengua se nota que este montón de adjetivos calificativos son perfectos para Osama Bin Laden. Y no para un muchacho como yo, dice el Chupac. Claro. Ya, dice que se mata estudiando para que un día salga profesional, tenga mucha lana y me coja todas las minas que quiera. Dice, ajá. Es el objetivo. No es el camino, No, es la zanahoria que guía el camino de Chupac. Dice, pero bueno, mis viejos me llaman rebelde. Porque te matas estudiando. Claro, no, en realidad le dicen rebelde porque se fue a chupar sin permiso, ni avisarles a qué hora regreso. ¡Ah! Pero solo a ellos les puede ocurrir la absurdez de pedir permiso para ir a chupar. ¡Qué cabrones! ¿Alguna vez usted, por ejemplo, mi querido mentor señor Lagarto, pidió permiso para ir a chupar? No, se pide permiso para ir a chupar. Llega aparte una edad, no puedes decir la hora. No, además llegas a una edad donde la relación con tus padres dicta un largo tramo de tu existencia que ocultas y un pequeño tramo de tu existencia que compartes. Póngale ese. Que es, por ejemplo, ¡ya llegué! Claro, o algo así. Eso lo compartes. No, sí, eso lo compartes. Pero luego... Salvo que sea muy tarde. Luego reto, imagínate sincerarte en la adolescencia y decir... Madre, padre, son las 12:15, me voy a chupar, me voy a poner pedísimo con mis amigos. Y luego voy a ver si me emperno alguna línea que ande por ahí. Nos alborotaremos y seguramente haremos disturbios. Si termino en la comisaría, ustedes vayan a buscar. Sí, me van a buscar y listo. No sé a qué hora vendré. Ni gritando, ni decir, mi niño es tan pequeño. Ayer se chaqueteaba en nuestro baño y hoy anda por ahí de pinga loca. Pero no os preocupéis, seguiré chaqueteando. No os preocupéis, igualmente sí, hasta que muera. Chupac, está bien. ¿Qué quieres que digan ellos? Ah, llega el nene borracho. Claro. Sí, tampoco. Cada uno tiene que cumplir su función. Esa relación de tirantez debe ser obligada y debe ser cumplida. Y está bien que te digan rebelde. Así que te la aguantas. Dice, un chingazo para mis viejos por compararme con Osama y por la dignidad de todos los vagos. Que, bueno, Osama sí avisó. Lo que pasa es que le avisó a George W. Bush que no es exactamente el padre, sino una especie de hermano mentor. Hijos del mismo socio, padre, que es George Bush padre, que bueno, es más complicada la familia Bush. Pero avisó. Sí. Dice, por la dignidad de todos los vagos que ahora tienen que pedir permiso para salir a tomar unas cuantas chelas en Chupac desde Tarija, Bolivia. Dice alguien por aquí, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por aquí saludando el Toñaje desde Mexicali, Baja California. Hola, Toñaje. Ese hoyo lleno de calor que es Mexicali en la frontera. Dice, les acabo de sintonizar y me parece bien a toda madre su programa. Y pues para entrar con algún comentario a su programa, le aquí se exige comentario. Ah, sí, ¿no? Sí, como, sí. Como en una disco, por ejemplo, tú tienes que presentar un ticket. O en un cabaret tienes que presentar tu entrada. O en un espectáculo de fútbol. Tienes que presentar. Claro, aquí tienes que... vengo con mi comentario. Sí, sí, sí. Es el comentario es muy chafa y apenas como que... más que entrar te cuelas en el programa. Sí, póngale. Pero veremos cuál es tu situación, amigo. Dice, pues para entrar, este es mi comentario. Les envío un chiste que acabo de leer. Que aunque esté sencillo, me hizo reír. Resulta que una señora esperando a su esposa por la noche, a su esposo. Ajá, no es una señora esperando a su esposa y estas cosas modernas. Dijo... vamos a con un niño. La Opus Dei. Claro. Dice, bueno, pues que ya era medio tarde y el cabrón que no llegaba, ¿verdad? Y estaba la esposa. Claro, sí. Y entonces llega el cabrón, ¿no? Y la esposa le dice, está iba teniendo, a empezar a ratear. Está teniendo un orgasmo. Claro, está con Eminem. Y, y le dice, estás medio borracho. A lo que el esposo le contesta, es que no tenía mucha lana. Claro, no ya, pedote. Pedísimo. Sí que sí. Claro. Es verdad. Se despide su amigo el Toñaje, que con este comentario... es un problema esto de la lana. Sí, es está un problema. Está todo cada vez más caro y uno anda medio. Y uno anda medias. Con sí, todo sí, anda sí. Medio. No llega a completarse y, bueno, I can get no satisfaction. Cuando Mark se acercó a John, sus mundos se desintegraron. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre. No esperen demasiado y verán que alcanza. Hola, les escribe Schaeger de Pachuca Hidalgo, México. Hola, Schaeger. Escuchando el programa del viernes y la historia de los castores, me sentí identificado con el castor parlanchín, puesto que copio mucho en la universidad, pero increíblemente un día me pasó algo único en el salón. ¿Qué ha pasado? Un día, exponiendo un tema de clases, mis compañeros de equipo estaban durmiendo a los compañeros. Ah, eso. Duérmete, niño, duérmete ya, que llego, que te comerá. Sí. Ya que no sabían qué decir y se pasaron leyendo las diapositivas. Después me dieron pase, bueno, pasa tú, me dijeron, y yo pasé, empecé a leer las diapositivas y explicaba el tema. Bueno, esta es la diapositiva número uno, donde podemos ver exactamente lo que veremos luego más identificado en la diapositiva número 2, por favor. Aquí vemos lo mismo que la número 1, pero en realidad es un paso superior a lo que veremos en la número 3, donde aparece más detallado. ¡Ey, güey, di algo! Bueno, y así fue pasando el tiempo. La cuestión que con mamadas y mamadas que yo no sabía dónde saqué, todos me creyeron las mamadas que se pusieron a participar de la clase. Ajá. Ah, perdón, ya, Eger, ¿puedo hacer una pregunta? Esto es interesante. Sí, esto es interesante. La número 6 es parecida a la diapositiva número 4, efectivamente, porque la número 4 las 6 están simbolizando el puente entre la 4 y la 6 que viene a ser la 5. Ahora, el ajá. Detalle, por favor, volvamos a la 5. Así se fue pasando sí, casi toda la clase. Cuestión que cuando terminé de exponer el tema, terminaron todos aplaudiendo. Hasta el profesor se puso de pie y dijo, ya terminó este mamón, vamos a aplaudirlo para que se vaya. Después pasó otro equipo, una chava expuso a algunos, aplaudieron. Aplaudieron, no, la mayoría. No fue así. Claro, y luego ya el tercero que pasó, no aplaudió nadie. Nadie. No, pero entonces me parece que fue por una cosa de orden. Sí, de desgastamiento. Desgastamiento del aplauso. Desgastamiento que esto físico. Lo conocen los artistas, sí. Inclusive, sí. Que saben cuando hacer, por ejemplo, el heo, si tú te extiendes mucho... Y eres así como un Ricky Martin que goza de esa situación de que los que están debajo del escenario respondan. Empieza a mermar. Sí, sí. Un huevo. Claro, y tú tienes que empezar con eso. ¡No los oigo! Claro, y esas mamadas. No los oigo. Sí, sí. Y en algún momento a algún artista le ocurrirá que le griten: ¡Chinga tu madre! Hola, vato, soy Rodrigo de la Ciudad de México, bueno, espero comunicarme con ustedes, saludos. Se está esperando. Es gente mientras nosotros también esperamos comunicarnos contigo. Mientras que espera comunicarse, escribe mensaje comunicándose. Claro. Esto es lo más chingón que vi. Luz, de Catriel, Argentina. Hola, Luz. Un día antes de que el mundo se desintegre, perdería mi virginidad. Un día antes. Perdería mi virginidad. Es para que no la señalen por ahí. ¡Ay, va ella que se revuelca por los yuyales del pueblo! Pero no deberías esperar tanto. Yo que no, no sé, no sabemos qué edad tiene tampoco Luz. Ah, está bien, está bien. Tengo 40 años y vive... No. Chica Diccionarios de Juliaca, Perú. Ja, hola, Chica Diccionarios. Hola, súper del universo. Estoy deprimida como muchos. ¿Por qué? Otros. Qué bueno estar deprimido y saber que hay muchos que están deprimidos. Sí, sí, porque realmente uno cree que es el único. Y dice, oh, el mundo está todo feliz. Mira, hay gente con smile caminando por las calles que van como Kitty. Yo soy el único que estoy así. Y soy el único que estoy así. Ya no sé qué hacer. Pero la chica diccionario reconoce a otros que están como ella. Dice, ya que mis padres me están presionando a decidirme por la carrera de medicina humana. Medicina humana. ¿Y tú qué quieres? Medicina robot, por ejemplo. Para atender al hombre bot cuando tenga algún malestar. Medicina humana, la cual odio, dice. Yo pienso... Le deben decir medicina animal, por ejemplo, a la veterinaria. Sí que sí. Claro, dice. La cual odio. Yo pienso que eso mismo le pasó al Mico, ¿verdad, Mico? Por eso siempre rompe las cosas en venganza a sus padres. No, al Mico le gusta. No sé, pero la chica diccionaria acá tendría que seguir psicología por la identificación que hizo. Es decir, tuvo un trauma el Mico de pequeño. Lo obligaron a estudiar la tecnicatura y entonces por eso rompe y destroza todo. Y yo creo... ¿Por qué quieren que seas doctora? Y porque está chido. Por ejemplo, mi hija es doctora. Ah, sí, eso. Mi hijo es cura. Mi hijo es el papa. Ajá. Benedicto. Benedicto. Y eso llena de orgullo a los padres. Sí, realmente. Es verdad. Brother, yo creo que debería ser médica de... Como dijo, doctora Papi, ¿de qué? Doctora de humanos. Doctora de humanos. Doctor, sí. Ah, tengo muchos humanos que atender hoy, dice un doctor, ¿no? Claro, sí. Ay, doctor, yo soy humano y me duele aquí. Ah, pero yo no soy doctor de humanos. Yo no soy su humano. Soy Manu. Bueno, hola, Manu. Hola, Manu. Brother, soy Renato desde Panamá. Soy medio internacional ya que soy ecuatoriano y me gustan las argentinas. Dios, repite. Pues ya lo dije yo. Sí, se repite porque tiene un problema y no ha tomado la pastilla. Ah. Bueno, se la recomendamos de aquí. Basilio es de Juliaca. Ah, oh, Basilio. El vacilón de la Juliaca viene a ser. Póngale. Esto. Sí, dice, saludos desintegrados de la nave. Suceso bizarro que presencié recientemente fue el asalto a un banco en Anzángaro, dice, cerca de Juliaca. Wow. Bueno, los ladrones primero asaltaron la comisaría. Ajá. Después el banco. Sí. Porque eran ladrones que ni siquiera tenían los instrumentos como para robar el banco. Claro, o sea, primero. Oye, primero, primero para mí que necesitamos armas, hijo. Sí, sí, sí. Ah, yo tengo un lugar donde hay muchas armas. ¿Dónde? La comisaría. Bueno, vamos para allá. Asaltaron la comisaría y luego el banco. La gente creyó que eran refuerzos para la seguridad del banco por las fiestas patrias. Ah, claro. Muy bien, la policía llega para reforzar. Ah, qué bien. Porque venían vestidos de militares en pleno día. Wow. Se llevaron armas de la comisaría y dinero del banco. Al final me enteré que cayeron tratando de escapar por la frontera con Bolivia. Qué cagada. Se llevaron un millón de soles, pero al final la policía, dicen ellos, que solo recuperaron la mitad. Que la policía muchas veces recupera la mitad. Sí. Incautamos 500 kilogramos de cocaína en la frontera. Ah, 500. No, pero tenemos nada más 250 porque no sabemos dónde está el resto. Ah. ¡No sabemos dónde está el resto! Se ve muy duro. ¡No sabemos dónde está el resto! ¡Ay, se la tomó toda! ¿Dónde está el resto? Ya me dio hambre. Claro, sí, me duele. Bueno, dice, qué cagazo, y ahí está, bueno, compadre, para mí que se quedaron con parte del dinero entre el fiscal, los policías, los efectivos, chao, dice el amigo de Juliaca. ¿Qué onda, cabrones? Gracias, nerdos, por leer mis mensajes anteriores. Les saluda desde la ciudad de Oaxaca, México, el perro Botillo. Hola, perro Botillo. Para contarles algo bien cabrón. ¿Qué ha pasado? Y de lo que yo fui testigo. El viernes pasado, en este programa de radio que se llama Yo Fui Testigo, claro, sí. Comandado por Testigos de Jehová. Que son los primeros testigos, los más importantes, ¿no? Son los grandes testigos. Si hay algún testigo... ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron? Eso es lo que... Sí. ¿Testigos de qué fueron? Sí, sí, o sea, sí, sí. Yo lo vi a Jehová yendo a comprar chelas al... ¿cómo es? ¿Cómo es ser testigo de Jehová? ¿O eres testigo de Jehová por fe? No, no, no. Queremos saber qué es lo que vieron. ¿Qué es lo que vieron? No vengan con... Son testigos de Jehová, nosotros sí creemos en esto. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron, señores testigos de Jehová que escuchan este programa? Que ya hay muchas... Sí. Es muy extraño ya de movida, pero bueno, alguno habrá ahí. Póngale eso, bueno, sí. Yo, o por ejemplo, un disidente. Yo fui testigo de Jehová. Ah, también. Porque hay gente que fue hippie, porque había visto, fue punk, fue testigo de Jehová, fue Hare Krishna. Y ahora póngale que son empresarios. Sí. No, porque estuve experimentando, ¿no? Ahí está. Bueno, dice por aquí, ¿por qué me fui con eso del testigo? No sé, algún testigo. Ah, algo de que fui testigo. Testimonio. Un testimonio. El viernes pasado una amiga festejó el egreso de la licenciatura haciendo una fiesta e invitó a un grupo de ingenieros de la Universidad de Anáhuac. Dice, famosos por amenizar las fiestas y beber en abundancia. Oh, no. Invita a ingenieros de Anahuac, ¿eh? Claro, pasaron una fiesta chingona. La fiesta estuvo muy chingona y se prolongó hasta las altas horas de la madrugada. La anfitriona, ya cansada y harta de tanta maldita diversión, nos pidió que nos fuéramos a nuestras casas. Está chingo eso, porque cuando uno hace una fiesta, uno es más chido que te inviten a una fiesta que cuando uno la genera. Porque en determinado momento a lo mejor ya no tienes más ganas, claro, de fiesta. Y tú ves los cabrones que pasan enchilados, que van al baño. Bueno, que ya vomitan, está. Bueno, ya está. Se acaba la fiesta. Sí, se retiran. La puerta está allí. Váyanse. Bueno, así hizo la anfitriona. Dice, ya cansada y harta está de la maldita diversión. Nos pidió que nos fuéramos a nuestras casas. Sin embargo, quedaban varios cartones de cerveza sobre las mesas y la música no dejaba de sonar. Totalmente fastidiada de no ser tomada en cuenta, le pidió un tipo llamado Romeo, un güey bastante popular entre los ingenieros. Qué chido ser un güey popular. Sí. Entre los ingenieros, ya sé, lo vi a Romeo. Ahí va Romeo. Dicen los ingenieros. Bueno, que sacara a todos. Y bueno, y en medio de la borrachera pendeja apagó el estéreo, tomó una flauta y comenzó a tocarla con una tonadilla bastante estúpida. Sin embargo, todos estaban bastante borrachos y la tonada los entusiasmó, comprendiendo que no eran más bienvenidos, y de uno por uno se fueron haciendo yo pensé que bailaban. No, pero es un genio, es como el flautista de Hamelin. Sí, sí, pero entonces, en vez de acercar, aleja. No, en vez de llevar raticas consigo, se lleva ingenieros. Es impresionante. Sí, él va por las calles, póngale, de Oaxaca, soplando la flauta, ingenieros que lo siguen. Los ingenieros lo siguen. Y si tú eres arquitecto, por ejemplo, estás como para seguirlo, pero dices, no soy capaz de tanto. Póngale, ¿no? Sí. Si tú eres doctor en humanos, sí, dices, no, esperaré que toquen mi tonada. Póngale, claro. Y solo los ingenieros con su particular sensibilidad siguen a este Romeo. Dice, bueno, ya la casa se vació y terminamos de chupar afuera en centro, dice, de salud, hasta que amaneció. Esta historia es cierta, si no me creen, pregúntenle a Romeo de la Universidad de Anahuac, dice, me despido disculpándome por las estupideces que comparto con ustedes desde Oaxaca, México, el perro Botillo. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, cabrones, estoy más encabronado que nunca. ¿Se acuerdan de mi jefe? Dice el Pilox. Ah, sí, Pilox. Nos recordamos, tu jefe. Bueno, pues ahora me puso una cámara en el ciber, cabrón. Bueno, en fin. ¿Cómo una cámara? Claro, le puso una cámara. Ah, dice, para vigilarlo. Me dice que es para controlar a la gente que entra y sale. Es para controlarte a ti. Y dice, pero la cámara me enfoca en el ojo. Dice, es increíble lo perseguido que puede ser una persona. Ay. En fin, una grandísima chingada, por favor, para él. Hasta luego, el Pilox. Sí, el jefe, el Pilox, se merece realmente una mentada de madre. Aparte, lo imaginamos con sus movimientos de pupila. Y ¿estás jefe seguro diciendo, que no hay una detrás también? Hoy el Pilox tiene los ojos muy inyectados en sangre. Debe haber una detrás. Sí que sí. Fíjate, Pilox, dónde estás sentado. Y para ti, jefe, para todos los jefes vigilantes del universo, ¡chinguen su madre! En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¿Qué onda, compadres? Aquí el inadaptado crónico de Hermosillo. ¿Qué pasa, inadaptado? Les platico que ayer estaba poniendo en orden mi cuarto y me encontré con que mis dos maquetas favoritas, dice, laureadas y galardonadas con las más altas calificaciones, ya no cabían en mi cuarto. Así que hice lo más lógico. Es que se agrandan. Se agrandan las maquetas. Sí, sobre todo cuando son premiadas. Y cuando se mojan. Pues, y cuando se mojan, claro, depende con lo que las hayas hecho. Él había hecho todas de esponja. Póngale, claro. Y eso es la nueva modernidad de la arquitectura moderna. Y las había presentado con esponja. Y como se creen todos los profesores de arquitectura, este chavo tiene el toque. Sí, sí. Este chavo, sí. Y tú le vendes cualquier cosa. Y dijo, de esponjas, genial. ¿Y qué has hecho, cabrón? ¿Las has gastado? No, dice, me puse la máscara de psicosis y las reventé a batazos. El patio quedó hecho una mierda. ¿Creen que eso puede ser considerado bizarro? Saludos, sí, sí. Es bizarro. Si tú eres el vecino, por ejemplo, ajá, dices, escucho sonidos en el patio. Y te asomas y ves a un arquitecto, el estudiante de arquitectura, con un bate de béisbol, destrozando maquetas con la máscara de Jansson. ¡Ay, carajo! ¡Es Godzilla! Yo creo que sí. Batanjera del sur de... No del sur de California, sino de Carolina del Sur. Ah, ve, cabrón. Sí, siempre la confunda Batanjera. Está en otro lugar bastante alejado de California. Sí, está allí, en el sur Carolina. Dice, ¿qué onda? El último suceso bizarro que presencié fue cuando estaba en el trabajo activándole un celular a un güey. Ajá. ¿Te activó el celular, cabrón? Y trabaja de eso, claro. Claro. Dice, le hice las preguntas de costumbre. Nombre, domicilio, teléfono de la casa... Y el tipo estaba contestando súper bien hasta que llegó la pregunta del millón de dólares. Le pregunté su fecha de nacimiento y el muy güey no se la supo. Ya sé que... Ah, yo tampoco sé la mía. Dice, no, lo que pasa es que la gente se traba un poquito por el hecho de que aquí los gringos ponen primero el mes, después el día de final del año. Los gringos hacen todo, sí, al sí, revés. Todo al revés. Tienen todas pa sus joder. Historias para joder a la gente. Claro que sí. Entonces dice, vendría a ser agosto primero del... agosto 8 del 2000, del 09. Sí. Y esas mamadas. Entonces el güey se ve que se trabucó y dijo, ajá. Y entró como en un éxtasis. Dice, y bueno, nosotros somos al revés, día, mes y año. Total que yo... Respiré profundamente y conté hasta 10 antes de volver a preguntarle. Le dije, ¿qué día nació? ¿Y saben qué fue lo que me dijo el güey? Martes. Yo me quedé de la risa. Y el tipo, bueno, chale. Ah, pero qué orientado ¿por estaba. ¿Por qué sabe qué día? Yo sí no tengo sí. la más puta idea si tampoco. Fue lunes, martes, miércoles, jueves. Es más, a veces dudo de haber nacido. Pero en este caso el hombre dijo, martes. Sé que fue un martes, ¿no? Sé que sí. Y claro, yo me quedé de la risa y el tipo se molestó porque en realidad estaba hablando en serio. Por más increíble que parezca, no sabía su fecha de cumpleaños y al final le tuve que inventar una para poder seguir con la activación. ¿Qué tal? Por eso estamos como estamos, ¿no crees? Conmigo te pasaría lo mismo. No, yo no creo que estemos como estemos porque este güey dijo martes en lugar de 8 de noviembre. Póngale o jueves. ¿Será la causa de que estemos como estemos? No, tenía que decir eso. Bueno, cuídense mucho y les mando un beso. Mac, la Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Un beso para ti, Batanjera. Batanjera, ¿no nos ha contado cómo te fue con el güey argentino? Ah, no, pero... ¿Has como obviado la conversación? Sí. No sé si te ha ido tan mal como para salir con esta anécdota luego de lo que pasaste el fin de semana. Bueno, ¿qué te ha dicho al oído? No queremos indagar demasiado, Batanjera. Nunca llegó. Estuviste vestida para fiesta, con una flor en la mano, y tuviste que cenar sola. Bueno, cuéntanos. Si te hace mal, no nos cuentes, ¿eh? Vale. Hola, voladores espaciales, les escribe desde Pixel Estudio Digital de Lima, Perú, su pata al Colo. ¡Ja, hola, Colo! Dice la Timofónica, estos hijos de su puta madre, con la novedad de sus promociones, me cagaron la vida. Yo creo que por eso sí estamos como estamos. Sí, sí. Dice, sí. Y también el bolsillo, les contaré. Resulta que me llamaron y me dijeron, cuando te llaman de alguna de esas empresas, sí que sí. tienes que decir, ¡no! Y cortar y salir corriendo lo más alejado del teléfono y sí, el medio sí. de comunicación posible. Cuando dicen, hola señor, llamamos de Telefónica del Perú. Es así como debes reaccionar, ¿eh? Sí, ante sí. todo ese tipo de cosas, porque de seguro porque luego entras 3 segundos más tarde te cagaron. Sí. Ya estás cagado del momento que atendiste. Sí. Es como una especie de la llamada. Póngale. Resulta que me llamaron y me dijeron que ahora los que tenían contrato de Speedy 100 ahora tendrían Speedy 200. Ah, eso es peor. Sí, cuando sí, te sí. están dando algo y tú no sabes por qué, que por mi cara, por claro, mi cara, por mi rostro agradable, dice, ahora tendrán. Yo le dije, ya. Que quería pero el de 200. Entrar a muchos menos sitios, ¿no? Sí, es lógico. Me extraña, Colo, que tú, con la experiencia que tienes, entonces, hayas caído en semejante mamada. ¿Y qué pasó? Te llama una operadora, te dice, los que antes tenían Speedy 100, ahora tendrán Speedy 200. ¡Ajá! A las mujeres les crecerán los pechos. Si tienes el culo grande, se te achicará y conseguirás ¿Y la pareja de tu vida. No, esto continúa, dice. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, quiero el 200. Y cuando llegó el recibo, me estaban cobrando por el Speedy 400. ¡Ay! Estos conches su madre me timaron con el cuento de la promoción. Y cuando quise reclamar, me dio hueva. Ya que no tenía otro, porque... Para mí, yo me sospecho que las telefónicas del mundo están regidas por los gitanos. Sí que sí. ¿No? Es una familia de gitanos que te timan por teléfono. Dice, bueno, porque como ahora mi internet es 4 veces más rápido, ya no me da tiempo de estar con hueva. Ah, porque la hueva dependía la hueva también de la velocidad de la modem. Espera. De la espera, claro. Sí. Entonces decía, a ver, voy a entrar aquí. Y babiaba. Claro. Ahora dice, voy a entrar aquí y entra. Y entra. Y entonces dice, ¡oh! Y le agarra como un vértigo al Colo. Termina desmayado. No para de entrar en un sitio. No, no para de entrar. No paró nunca desde... Bueno, dice, quiero un chinga a su madre por no explicar bien la promoción y por cagarme los momentos de huevada perdidos por la internet tan rápido que ya no me dejan huevear cuando bajo algún archivo y poder escribirle, bueno, voladores, ya saben la razón por la cual no les escribo tanto, dice, pero siempre estoy aquí su pata al Colo. Ay, bueno, mentadas de madre. Ya sí que sí. Queremos gastar voz en las mentadas de madre para las telefónicas. Telefónicas, la empresa de Telefónica de España y las telefónicas que están esparcidas por el mundo. Sí que sí. Que es una especie de cáncer telefónico. Dice Quasar desde República Dominicana. Saludos a todos. Mis felicitaciones para el Poli Chafa por haber encontrado su media naranja. Y por favor, que me diga la receta, porque yo todavía estoy solito. Ah, humíllate, Quasar. Sí que sí. Es muy fácil. Dile a todos que sigan. Luego les mando una foto. Chau y saludos a Urpi, que al final mostró que es posible llegar hasta la nave. ¡Nos vemos! Titania es de Caracas, Venezuela. Hola, Titania. Y políticamente es uno de los mensajes que más me ha dolido casi en la historia de este programa. ¿Por qué, cabrón? Porque Tatiana evidentemente es antichavista. Ajá. Tatiana a lo mejor es una dama... ¿No era Titania? Titania. Titania es. Titania. Tatiana, pero bueno, ella póngale, Titania. Sí. Respetamos su inclinación política. Sí que sí. A lo mejor es muy joven y está basada un tanto en la de los padres también. Pero Titania escribió lo siguiente. Le pedimos encarecidamente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, por favor, le rogamos que por favor invada a Venezuela. Queremos ser invadidos. Es la única manera en que nuestro país salga adelante. Bueno se pueden... Está bien. Es probable que te arrepientas. Es probable. Bueno. Pero imaginamos que hay un chingo de gente que piensa de la misma manera. Sí que sí. Y hay un chingo de gente que inclusive está siendo invadida por los Estados Unidos de Norteamérica de forma solapada. Sí que con sí. Con galeo un puertolico. Sí que sí. Está feliz y chingona y más feliz que viviendo en otras partes. Así que, bueno, era el mensaje nada más para que se escuche la voz de ella. Bueno, a lo mejor es muy chica, no se puede ir de Venezuela. Bueno, ya crecerás. No sé, ya crecerás y te irás. Uh-huh. Felicidades. Lo que sí seguro es que tiene lana, así que sí. Está todo bien. Seguramente. Felicidades a Urpi. Sí, generalmente alguien de muy popular no pide la invasión de los Estados Unidos de América a ningún lado, ¿eh? Felicidades a Urpi por llevar en alto el nombre del Perú. Tanto felicidades, Urpi. Que le mando, que lo mandó al espacio con todo y su pisco, que es bien de mi patria. Oh. Y que viva la peda que se armará, que se ya se armó. Sí, sí, esto sí. Continúa. En la María Tijuana, que viva el Perú y lero, lero, dice Chile. Dice, bueno, el anónimo firma esto agradeciéndole a Urpi haber terminado con esta discusión. Sí, o sea, que sí. El pisco es peruano, ya está, lo habíamos dicho. La primera botella de pisco que llega aquí a la nave sería, y así fue. Pichón 19 de Julián Caprú dice, hola desintegrados, ¿cómo están? Me siento emocionado de puta madre, su programa es lo mejor del mundo, carajo, sigan así cabrones. Quiero quejarme del puto de mi director, que es una mierda que anda jodiendo cada vez por ser rebelde. Rebelde el director. De rebelde lo jode a los niños que se portan bien. Dice. Y solo por escuchar su programa, mándenle un chingo mal al director de la Calden Matter y que es una mierda. Va y me despido. Y Pichón, que ha sido expulsado del colegio luego de escuchar este mensaje. El director, muchas gracias. Héctor es de Vicuña Maquena. ¿Qué nombre chingón? Vicuña Maquena. Sí, me gusta casi tanto como era el otro nombre allí en Argentina. Ah, el ojo tuerto. El ojo tuerto. El venado tuerto. Igual que venado. Una vicuña que se llama Maquena en sí este caso. Sí. Es en Argentina. Argentina dice, un día antes de que el mundo se desintegre haría el amor con la mayor cantidad posible de mujeres en diversas y atractivas posiciones. Ajá. No, esto ya le dice el director. Claro, a ti te toca esta. Sí, sí. Es un poco ¿tienes buena elongación? Bien. El Coco de Tarija, Bolivia dice, hola cabrones, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? No. ¡Bastardos! ¡Canallas! ¡Malditos! ¡Degenerados! Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. En vuestro programa 885 del viernes pasado, Molinda se queja de que Perú no es independiente. Bueno, aquí envío una lista de países independientes en el mundo, dice el coronel chingón. ¡Ja! Gracias, coronel. La lista es Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, no estoy seguro del todo que Inglaterra sea totalmente independiente, Rusia, Cuba, República Popular, China. Fin del listado. Quedan otros 194 países, pero es muy dudoso que algunos cumpla con más de 74 de los 100 requisitos básicos que definen la independencia. Un abrazo para todos. El coronel chingón al que le mandamos un abrazo bien grande. Y yo digo, contrarresta también un poco el mensaje de invádanos, por favor, Estados Unidos, que pedía a la niña venezolana. Número uno, Estados Unidos de Norteamérica. Vives. Póngale ahí. Póngale, sí. Y si no tienes un aspecto un tanto extranjero, oriental o cosa así, a lo mejor arábico. La pasa chido, arábico en estos momentos, a lo mejor. Gran Bretaña, Rusia, no me gustaría vivir en Rusia. No. Es un pinche sentiste frío y si tú no estuviste relacionado con todos los manejos que se hicieron en la época del comunismo y lograste tener una de las empresas que era nacionalizada y ahora privatizada como, no sé, el dueño del club Chelsea de Inglaterra, no la pasas bien. No, no. Seguramente si eres una dama, tu futuro será ser estrella porno si es que llegas, o tenista. Está chido. Ah, sí. Sí. Por otro lado, Cuba. Cuba, si no eres amigo de Fidel y formas parte de alguien importante dentro del organismo del Partido Comunista, Es complicado. En República Popular China no entendemos chino. No lo entendemos. Por lo tanto, sí. Seguiremos lo aquí en la nave. Intentamos, Intentamos. Pero no entendemos. Es muy difícil el chino, sí, realmente. Así que, además hay muchos países que también son fronteras afuera, como muy libre para las decisiones en ámbitos internacionales, y fronteras adentro, dentro de la fábrica. A mí no me gustaría trabajar en una fábrica china, ¿eh? No. Pero ni borracho. Se le pidió a cada república de la Federación Mexicana que se hiciera un lema de su región, dice aquí un amigo. Ajá. Para colocarlos en las nuevas placas. Este era el spam que había visto yo. Está chingón. Sí que sí, está se reirán chingón. Nada más que algunos mexicanos aquí. Póngale. Pero el resto no. Mirará y dirá, ah, qué mierda. Así que pueden obviar esta parte del programa. Sí. Y retirarse, chaquetense mientras. Dice, para colocarlo en nuestras placas que se utilizan, se utilizarían al año siguiente. Entonces comentaron justamente, se manifestaron de esta manera y cada uno de los sitios formó justamente su lema. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur. Solo me detendré en aquellos que me parecieron simpáticos. Campeche, por ejemplo. Campeche dijo, nuestras selvas son bellas, pero no entre porque no le aseguramos que salga. Claro. Es correcto. Chiapas, claro. Todo un paraíso. Bueno, salvo por Samuel Ruiz y el sub y las manifestaciones y la song y los gobernadores y los periodistas y mis vecinos. Y... bueno, pero qué paraíso. Chihuahua, gracias por su visita. Por favor, no mencione que Juan Gabriel es de Ciudad Juárez. Coahuila, bueno, luego Colima. Colima dice, si dejamos de existir, nadie lo notaría. El DF, ponga su lema aquí. El nuestro fue robado. Durango, donde reina la aburrición. No hay playa ni equipo de fútbol. Estado de México. Ahí podemos hacer nuestro equipo. Sí, ahí, en Durango. Pero ya creo que llegamos tarde. Oh. Pero bueno, ahí está la placa. Dice, Estado de México, por favor, aprenda a querernos. No somos chilangos. Claro, están cerca. Claro. Bueno, luego está el de Guanajuato, el de Guerrero. El de Guerrero dice, si nuestras playas están sucias, culpe a los chilangos. Hidalgo, luego llega Michoacán. Michoacán dice, un estado con una sola petición. A todos los indocumentados de los Estados Unidos, por favor, vuelvan. Nos estamos quedando sin gente. Morelos, viviendo con la gran desgracia de ser el estado donde más vacacionan los chilangos. Bueno, luego está Nayarit, Nuevo León. No quisimos gastar tecnología en un lema. Oaxaca, el trasero de México, porque está en la parte del medio y es redondo, dice. Puebla. O sea, no somos fresas, ni al caso, güey, pero bueno, piensen lo que quieran, seguimos siendo el máximo, ¿ok? Querétaro, luego Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco dice, Tabasco. Le debemos el lema, nos dio hueva escribirlo. Tamaulipas, alabado sea el señor y todos sus carteles. Tlaxcala, luego llega Veracruz, un estado bien chingón. Hijos de su puta madre, cabrones, y al que no le guste que chingue su madre. Yucatán, Zacatecas, bueno, esto lo firma el aburrido, que lógicamente es mexicano. No dice de qué estado eres, aburrido, y qué lema te corresponde a ti, pero bueno, estuvo chingón. ¿Qué onda, cabrones? Te saluda José de Guatemala. Hola, José. Soy José, no José, cabrón. Bueno, hola, José. Vale madres. Les mando una foto de Semuc Champey. Es un lugar turístico en Cobán, Guatemala. Aquí dice, bueno, sí que llegan culos de extranjeros que están bien ricos. Solo culos llegan. Llegan los culos de los extranjeros. Sí. Con sus cámaras respectivas de fotos y su valijita, pero... Claro. Solo culo. Llegan culos chinos. Culos japoneses llegan con unas cámaras alucinantes. Impresionantes. Llegan culos alemanes, ya llegan pedotes, bajan ahí. Póngale eso. Claro, luego, y los italianos son los más degenerados. El culo italiano llega como tirándose pedos desde que baja del. Sí. Aparte. ¿Dónde están los culitos? Dicen los claro. ¿Dónde está el culito? Dice el culo italiano. Dice, aparte de que este es de poca madre el lugar este, realmente tenemos la fotografía, sí que es sí. Un lugar paradisíaco, muy naturaleza, pero full, ¿eh? Dice, bueno, no saben, cuando quieran venir a chingar aquí a Guatemala, este es el lugar, te puedes fumar toda la mota que quieras y ponerte bien cohete. Ah, ¿cómo te pones bien cohete? Está chingado. Este es el sonido cuando te pones cohete. Ay, lagarto, ya me puse cohete. Me muero. Dice, bueno, vamos a poner unos cohetes. Lástima que no son venezolanas las que llevan, las que llegan o algo así, porque estas chamas sí que están ricas. Saludos de José. Para todas las venezolanas, aprovecho. Sí que sí. Palomita Horty. Hola, Palomita Horny. Ahí está en el flash en el Queens, en New York City, Estados Unidos. Dice, yo no creo que esto sea bizarro lo que me está pasando, pero para mí sí, es algo que no está sucediendo. Sí, Palomita, tu vida es bizarra. Tu vida es bizarra. Completa. Paloma, paloma, y 160 fotos que nos llegaron de Palomita. Puedes contarnos, no sé, lo que has hecho hace 3 segundos atrás. Y fue bizarro. Fue bizarro, sí. Fue bizarro. Palomita, tienes que reconocer que eres la diosa de la bizarría. Sí. Escribe un libro, Mi Bizarres, sí, ¿no? Sí, sí. New York. Ahí digo, 160 fotos de Palomita y era bizarra, bizarra, bizarra, bizarra, bizarra, no se entiende, bizarra, bizarra, bizarra, no se entiende, bizarra, bizarra, bizarra. Esas son las fotografías de Palomita Orny. Dice, no es lo que está sucediendo en mi vida lo bizarro, es lo que no está sucediendo, dice. ¿Qué pasó? Más precisamente mi relación amorosa, es la falta de sexo. No he tenido relaciones sexuales ya como por 2 semanas. Y créanme que no es porque, claro, esto... 2 semanas. Sí, no es que sea mucho, digo, porque algunos cabrones dicen, yo hace 4 años que no tengo y que me tengo que matar. No, no, no, pero córrete, güey. No, córrete. Palomita. Palomita es como la diosa de la fertilidad. Sí que sí. Latinoamericana representada. Es el sexo de New York. Es el sexo de New York. Eso quiere decir que New York hace 2 semanas que no tiene sexo. Seguramente. Para que interpreten más o menos. La intensificación de este mensaje. Dice, créanme, no es porque yo no quiera. Es decir, Palomita Orne quiere y New York no quiere. Está pasando algo en New York. Sí, algo sí. Dice, bueno, los dejo. Eso. Pero, Palomita, lo que pasa es que hace 2 semanas tú viniste en una especie de maratón. Claro, que sí. Ya ni venías recordando qué había pasado. Solo sabías que tenía condón, que es lo que hay que saber. Sí, sí, sí. No, sí. Ella veía, dice, se acerca algo. Ah, tiene condón. Perfecto. Ah, se acerca algo, tiene condón. Ah, perfecto. Se acerca. Digo, para que haya un mensaje aquí, ¿no? Tampoco la promiscuidad absoluta. Pero luego vinieron 2 semanas. Que son como la calma luego de la... El bajón. El bajón. Pero Palomita sigue con apetito. Está bien. Dice, bueno, señor Lagartija, para subsanar todo esto, mándeme por favor un concha en termo, algo, un concha seco, algo. Por favor, chau, amores, chau. El señor Lagarto, ahí está Palomita. Concha. No sé qué tan bizarro haya sido. No. Hola, campanita. Palomita, Palomita. Hola, campanita. Hola, Palomita. Se me representó Palomita Horny viniendo. Dice, hola, ¿qué tal, compadres? Mata Enrique desde Pucallpa. Le mandamos un abrazo a Rod Link, que dice, ¿para qué se preocupan por las tarjetas de celulares? No hay problema con eso. A mí me regalan y no sé qué. Bueno, güey, a él te regalan. A Yosafat. A nosotros no. Estaremos con algo chido que le pasó a Yosafat. Increíble, por aquí está... el Carioca. Ricardo. Bravo, se brigado. Carioca. También está Silvia, que se ha comunicado. Hola, malucos de Lesan, María Tijuanenses. Y está Ad Honoris Causa representándonos por allí. Estaremos con ella mañana. También con... aquí está el Adolfo de Tucumán, que tiene un primo que se llama Adolfo. Julio. Y que fueron a las cataratas del Iguazú y hicieron desmanes. A José Solín de Salta, Argentina. Los seguimos debiendo. A Cuásar de Dominicana. A todos los amigos que se han comunicado. A David en Isla, en Isla de Madeira, ahí en Portugal. Yo le pregunto, señor Lagartija, en estos momentos que está todo titilando aquí en la nave, ¿cómo ve la Tierra? La veo pálida. ¿Pálida? Talentosa. Ah, sí, talentosa. Única. Wow. Inmortal. Chale. ¡Buen carajo! Sería como la hermana de Shakespeare. Y así nos vamos teniendo un buen hermano que sería William Shakespeare, ¿eh? Más allá de nacionalidades, el arte es lo único que nos salvará, queridos amigos. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vienen sus monitores, por lejos, por se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. A793. Radio Ciber. Ofanda Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio C. Estación 98. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, Corporativa 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero a la cabeza diciendo, bueno, boloso, espérate un poco por aquí. Bueno, espérate un poco por aquí. Organiza. Bueno, querido, está organizando realmente. No le hacen caso igual, ya le quieren pegar. No, pero es muy bueno organizar los días. Es un gran organizador de días generalizadas. Damas y caballeros, nada más que agregar, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos encontraremos en el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Budokan. Rey de Guadalajara. Ahí está el rey de Guadalajara. Sí que sí. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.